otra salud es posible y la estamos haciendo. Desde abajo, diversa, feminista, accesible, autogestiva, integral, colectiva, comunitaria, popular, intercultural. Al cuidado de los cuerpos territorios, descolonizada, dinámica. Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a la columna radial de la campaña Otra Salud es Posible y la estamos haciendo. En la campaña Otra Salud buscamos articularnos diferentes organizaciones y espacios para socializar y nutrir mutuamente nuestras miradas y nuestras prácticas sobre salud, esas que no te muestran en los medios hegemónicos. En la columna de hoy compartiremos las vivencias y reflexiones de Belina Díaz, mujer cis en situación de discapacidad y trabajadora social. Evelina se reconoce como feminista, identidad política desde donde construye su militancia en contra de las múltiples opresiones que sufren las corporalidades no hegemónicas. Evelina, con su palabra, nos interpela profundamente y nos invita a entender la discapacidad como una construcción social, política y cultural en una sociedad capacitista. Me llevó mucho recorrido, ¿no? Poder entender qué implicaba ser una persona en situación de discapacidad en esta sociedad, ¿no? Donde hay cuerpos hegemónicos que son valorados socialmente de una manera y son esperables que transiten por determinados lugares, y una sociedad que segrega y construye un tipo de instituciones para determinadas corporalidades que no cumplen con lo esperable y deseable. Con eso digo, las personas en situación de discapacidad está aceptado que transiten por una escuela especial, que no vayan a un trabajo, sino que vayan a un taller protegido, ¿no? Hay como un circuito de lo especial y lo segregado que está aceptado. Si hoy dijéramos, las personas gays van a ir a una escuela, y van a ir a talleres protegidos, estaríamos diciendo que es esa locura. En el mundo estaba como esta cuestión de que o sos la angelical porque sos una persona en situación de discapacidad, o sos lo monstruoso, o sos la heroína que lograste, digamos, porque yo encima soy de Saladillo, entonces vine a La Plata a estudiar, digamos, transité toda la educación formal no segregado, o sea, no fui a escuelas especiales ni nada, transité todo eso, llegué a la universidad, me gradué, trabajo de lo que es como, wow, la superheroína, ¿no? Y cuando en realidad todo eso esconde las opresiones, porque digamos, si yo estoy siendo heroína para alguien, es porque le conviene verme como heroína y no revisar las opresiones, ¿no? O sea, si estoy siendo heroína porque tuve que sortear un montón de obstáculos que me ponen los supuestos normales, ¿no? Entonces, digamos, como desde ahí pienso la discapacidad como una construcción social, política y cultural en una sociedad capacitista, que nos está evaluando todo el tiempo si somos capaces o no de cumplir. Una persona que no se comunica desde la oralidad está descartada, ¿no? Como, bueno, te tenés que comunicar. La forma hegemónica de comunicación es la oralidad, no la lengua de señas, no el sistema de comunicación aumentativo alternativo, hay otras maneras. Lo mismo con el caminar, lo mismo con un montón de otras maneras que la discapacidad viene como a denunciar, ¿no? A través de su relato personal, tomamos real dimensión del rol que juega el sistema médico hegemónico, violentando de forma sistemática a las corporalidades en situación de discapacidad. A ver, yo traigo lo personal, pero porque lo personal es político, ya lo dijeron hace mucho, y porque no entiendo que esto me pasó solamente a mí, sino que nos pasó a un montón de personas y nos pasa a un montón de personas por tener esta corporalidad. Así como las corporalidades gordas le pasan un montón de cuestiones con las dietas y con, bueno, a las corporalidades discas, somos violentadas fuertemente por el sistema médico, ¿no? Por el modelo médico hegemónico, que te ven como un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico parece que de forma lineal se crea lo que va a ser tu supuesta vida. Yo no tengo diagnóstico, y era como el bicho raro, digamos, como evaluar. A mí siempre me estuvieron en congresos mundiales presentándome, ¿no? Era como llega el caso extraño y de repente caía en un lugar donde me hacían desfilar en bombacha de chica y había un montón de médicos evaluándome y yo me acuerdo que el discurso era, bueno, acá tenemos una malformación congénica, congénita, con fusión de cuerpos vertebrales, con una asimetría, bueno, y así enunciaban, no lo voy a hacer muy largo, pero enunciaban todas las cosas que yo tenía mal, ¿no? En mi cabeza, para mí era mucho más divertido porque yo me creía que estaba desfilando en un desfile de modas, ¿no? Las cuerpas femidiscas sufren la cosificación permanente de la medicina y son signadas por el diagnóstico, pero a su vez son territorios donde se dirime una lucha por la construcción de la propia soberanía. Sí, tal cual. Es pensar nuestras corporalidades como un territorio y ir construyendo soberanía sobre eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo me planto? Porque queda como un terreno muy individual. De repente te vas encontrando que no me pasa solo a mí, ¿no? No, que es como a lo que nos quieren llevar. Es tu diagnóstico, sos responsable por haber nacido así, jodete. O sea, el mundo está pensado para esta sociedad y vos acá no encajás, y si querés encajar tenés que cumplir con, digo, cambiamos la discapacidad y ponemos cualquier otra cosa y sucede lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que las formas de opresiones son más crudas en algunas cuestiones porque llevan también muchas intervenciones en algunos momentos también. Y fue re interesante y es como empezar a tomar conciencia política también, porque la discapacidad es un terreno muy despolitizado, ¿no? Como es terreno de la medicina hegemónica y de la educación también, ¿no? De que siempre somos hablades por otros. Entonces, de repente empezar a decir, bueno, yo tengo el poder decidir sobre mí, de empezar a encontrarme con otras personas que también le está pasando esto. De que podemos ser libres, de que podemos tener voz, digo, porque también nuestra voz siempre es condicionada, como bueno, si lo dice una persona con discapacidad, no sé, o sea, a mí al día de hoy y a muchos otros nos pasa que, no sé, si ves a una persona así en la calle, la agarrás y la cruzás la calle, no sabés si está esperando a alguien y está justo parada ahí, digo, como bueno, como las personas ciegas muchas veces le pasa eso. A mí me ven parada en el colectivo, me suben al colectivo sin preguntarme. O sea, como hay un montón de cosas que, y con el, digamos, como a mí, siempre pensé la militancia, nunca quise como seguir como con el gueto de la discapacidad, ¿no? Porque la discapacidad, al estar tan, la medicina se metió tanto que también hizo que el colectivo esté sectorializado. Las personas ciegas tienen su colectivo y su lucha. Las personas sordas tienen, ¿no? Como está todo fragmentado. Y encima que, digamos, no son unas demandas colectivizadas. Digamos, la discapacidad nunca estuvo en la agenda política ni pública. Y esto es así, digo, y la agenda, digamos, la izquierda tiene una deuda enorme con lo que es la discapacidad. Los movimientos sociales, digo, como no se ha salido a bancar mucho las demandas, ¿no? Si pensamos en los movimientos sociales, qué lugares ocupamos las personas discas, digamos, qué referentes discas tenemos, qué lugares son accesibles los espacios, digo, como hay una deuda enorme en ese sentido. Y cuando yo empecé a militar, dije, bueno, no, yo no quiero seguir por acá, o sea, si empiezo a militar y estoy militando, yo quiero militar y que en mi espacio haya más personas como yo. Como lo interesante es encontrarte con otros discas, y es decir, real, o sea, es terminar de confirmar que no me pasa solo a mí, ¿no? Que esto que me pasa, la otra persona te puede entender porque vivía lo mismo y peor quizás. Y es como esto de socializar, intercambiar, es lo que nos pasa a las mujeres. De repente, el acoso callejero, te pensabas como, bueno, paso por otro lado, ¿no? Es un bajón. De repente te empezabas a hablar con otras compas discas y empezabas a ver que le pasó lo mismo, que fue discriminada en algún momento seguro. Corporalidades violentadas y segregadas. El capacitismo como una forma de opresión sistémica. Evelina denuncia, politiza, reflexiona y nos advierte sobre la gran deuda que tenemos, incluso desde las izquierdas y los feminismos. No todas podemos de la misma manera. ¿Qué es poner el cuerpo, no? Como empezar a reflexionar colectivamente de, bueno, dentro del feminismo, que somos un montón y hay un montón de matices, bueno, al interior del feminismo también hay opresiones, ¿no? Después tenemos que seguir disputando para que en eso la accesibilidad no sea algo exclusivo de las personas en situación de discapacidad, que tenga que haber una comisión para que podamos estar y que seamos encima de nosotras las que lo motorizamos, ¿no? Porque es mentira que somos pocos. Somos minorizados porque nos quieren hacer creer que somos menos. ¿Cómo es vivir en situación de discapacidad en esta sociedad capacitista? Se dan un montón de condiciones para que las personas en situación de discapacidad, la cuestión de clase nos atraviese fuertemente. El cupo laboral del 4% hace un montón de tiempo que está para las personas en situación de discapacidad, sin embargo, no se cumple. Los espacios donde hay lugares del Estado que tienen un kiosco deberían estar a cargo de personas en situación de discapacidad y sin embargo se le dan empresas. Todas las políticas que se hacen son focalizadas y segregadas, no hay una transversalidad. Si haces políticas en materia de empleo, ¿por qué no lo pensás con que cualquiera pueda participar contando con los apoyos que necesita? ¿Con qué presupuesto vas a vivir? ¿Con una pensión por discapacidad? Hasta hace muy poco era de 1.000 pesos. El problema es que no se llega a tener trabajos reales y genuinos. Tenés que tener el certificado de discapacidad para acceder a todos estos derechos. Pero ¿qué sucede cuando la persona en situación de discapacidad es un barrio, digamos, atravesado por un montón de particularidades? ¿Cómo hace para tener el certificado, tener la pensión? Es muy frecuente también que se piense desde el trabajo en la calle. Pero ¿por qué sucede tanto, no? También por lo que se recrea de nosotros, pero no solamente por lo que se recrea y nos aprovechemos, sino porque es el lugar que se le queda. ¿Quién emplea a una persona en situación de discapacidad? ¿Por qué el cupo laboral no está? ¿Por qué no somos empleables? Hay una amiga que dice como el impuesto disca, ¿no? El transporte público inusable para nosotros, entonces el remis, el taxi, es un presupuesto bárbaro. No es lo mismo la calidad de vida que puede tener en adquirir apoyo, porque adquirir apoyo, o sea, tener intérprete de lengua de señas, implica un montón de costos. Tener asistente personal, las obras sociales no te lo cubren, sí te cubren acompañante terapéutico, pero si tenés IOMA, porque tenés la pensión, IOMA no paga. Somos iguales en tanto humanidades, pero es importante entender que somos diferentes y que en esa diferencia no hay algunas diferencias que tienen que ser suprimidas para valoración de otras, ¿no? Y que tenemos que tener las mismas posibilidades de poder participar, estar, hacer uso de la palabra, decidir y demás, digamos, y que podemos vivir nuestras sexualidades como querramos. Hoy las personas en situación de discapacidad, en su mayoría mujeres, se nos esteriliza sin nuestro consentimiento, y eso pasa en la Argentina de hoy. Un montón, digo, ahí hay un montón de organizaciones que estuvieron trabajando para que se revierta esto. Lo mismo pasó en todo lo que tuvo que ver con el aborto. Parecía ser que si era una persona disca, bueno, sí, que fuera abortada, era como dentro de lo legal. También resulta necesario desmedicalizar, reconocer y valorizar las necesidades y deseos de las personas en situación de discapacidad. La política argentina es médica hegemónica. Para cualquier cosa que necesites, tenés que tener el certificado de discapacidad. Todo lo tiene que autorizar un médico. Tenemos que desmedicalizarnos. La formación de los médicos tiene que estar atravesado por esto. Más allá de la corporalidad, ¿qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué quiere o no? La posibilidad de elegir sobre nuestras intervenciones. No puede ser que se hable como si no estuviéramos ahí. A mí me pasaba que en el espacio de rehabilitación que iba, me insistían con que yo tenía que dejar de ir a las marchas y de estudiar tanto, porque, bueno, las marchas tienen un paso que cansa y hay algunas que son largas. Pero para mí era importante, o sea, ¿cómo iba a dejar de ir a una marcha? A mí me daba la fuerza de decir, me encuentro con otros, si no se hace muy frustrante el mundo, ¿no? Entonces, en esa marcha uno se siente con, bueno, no estoy sola, ¿no? Creo que a todos nos pasa un poco eso. Claro, yo me salía de lo que me querían de vuelta hacer encajar, ¿no? En el tratamiento acorde. Pero el tratamiento acorde era el que contemplaba el modelo de vida que quería tener yo, no lo que me querían imponer. Y de último, si yo decidía que me doliera, y bueno, me la tenía que bancar. Y de repente hay algunas que queremos salir de ese sistema, queremos encontrar otras cosas como el yoga, como la almohadilla de semillas, el tecito que me relaja y otras cosas. Y a veces sí, obviamente hay que hacerse estudios. Pero bueno, desprenderse de todo eso lleva muchísimo tiempo porque hay todo un sistema que te está diciendo todo el tiempo no te podés salir de acá. Pero bueno, vas encontrando aliados. Con su claridad y profundidad, Eve nos invita a repensar nuestra mirada sobre el mundo. También nos invita a soñar. Yo creo que lo que vamos a partir en piso común es que sea algo que nos libere y que parta de nuestras necesidades, ¿no? Y que la salud va más allá de la deformidad, el no llegar, no se mide qué implicancias tiene el haber tenido infancias que fueron construidas desde un diagnóstico. Entonces, bueno, una salud donde, bueno, el diagnóstico sea una información más de esa persona, no el todo. Y una salud que te dé información para tener autonomía y decir, hoy me duele esto, puede ser por tal cosa, hoy decido hacerme estos estudios y veré a partir de esto qué quiero hacer. Cuando pienso en la salud, pienso desde lo organizativo, tiene que estar en generar apoyo, ¿no? Cuando hablo de apoyos es cualquier recurso, digo, pienso en personas, pienso en tecnología, pienso en plata, pienso en animales para las personas que usan lamentablemente lazarillos. Tiene que ser esto, democratización de los apoyos. También en complementar con otras cuestiones que no nos dejen por fuera, ¿no? Como, bueno, el poder participar en el sentido amplio de un montón de instancias. Y ahí pensando como la salud mucho más amplia, ¿no? De poder participar en la toma de decisiones, en los lugares, en el sentirse deseable, querible, y que no se esté señalando, que no antes de ir a un espacio, decir, bueno, voy a poder entrar, tiene ascensor en la planta baja, la comunicación es accesible, o sea, como todo eso hace a nuestro bienestar, a la toma de decisión, la participación, parece que una salud que considere todo esto, ¿no? ¿Qué hacer frente al capacitismo, el capitalismo y el patriarcado? Para cerrar esta nueva columna, Evelina nos habla de horizontes de transformación. A mí lo que me parece importante es que tomemos las calles, que podamos seguir como en cada espacio revisando, ¿no? Cuántas personas en situación de discapacidad están en los espacios en los que habito, qué lugar tienen, qué en mi lugar de trabajo, qué tengo de accesible, qué tengo para ofrecer. ¿Qué me genera? Digo, ¿he tenido vínculo sexoafectivo con alguna persona en situación de discapacidad? A mí me parece que tenemos que seguir yendo en términos de interseccionar, no seguir sectorializando, sino apuntar a que sea un eje transversal, que la perspectiva disca esté, seguir cuestionando qué pasa, que no se toma, que ciertas luchas siguen siendo de un sector, que se entienda que estamos en todos lados y no tenemos que estar pidiendo permiso. Y todo lo que es violencia hacia las mujeres, tenemos 5 veces más posibilidad de ser violadas, digo, no es una boludez. Sin embargo, cuando se habla de violencia, un poco se nombra lo que pasa con las discas. Es bastante ingenuo en algún punto lo que digo, pues bueno, estamos en una sociedad capitalista que se nutre de ir focalizando, de ir fragmentando, no. Pero bueno, en realidad tiene poco de ingenuo, sino más de soñadora y utópica, ¿no? De no querer este mundo como está, tener ese horizonte. Integramos la campaña Otra Salud es Posible, la Cátedra Libre Virginia Volten, el Grupo de Didáctica de las Ciencias, Arte al Ataque, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Venganza Afectiva, Pañuelos en Rebeldía, Radio Nauta FM, Red de Psicólogos Feministas, Acción Socialista Libertaria, Comisión de Salud Frente Arde Rojo Zona Norte, Trabajadoras de Atención Primaria de la Salud Arrecifes, Secretaria Gremial Hospital Paro del 100, Colectivo Ciencia desde el Pie. Frente de Organizaciones en Lucha, Federación de Organizaciones de Base Autónoma, Militantes Femidiscas, Centro Cultural y Educativo Mansión Obrera, Editorial Madre Selva, Las Nómadas, La Enramada Salud Comunitaria, Las Guacoldas, Movimiento Plurinacional de Mujeres y LGTBIQ de Capilla del Monte, Córdoba. Encontranos en las redes. En Instagram, Otra Salud es Posible. Facebook y canal de YouTube, campaña Otra Salud es Posible. O puedes escribirnos al correo electrónico otrasaludesposible@gmail.com. Otra salud es posible y la estamos haciendo. Desde abajo, diversa, feminista, accesible, autogestiva, integral, colectiva, comunitaria, popular, intercultural. Al cuidado de los cuerpos territorios, descolonizada, dinámica.